Buen día, Federico, de una radio muchas voces y a toda la audiencia de Farco y a las radios que la integran. Al cumplirse un mes de la recuperación de la ley 7722 que defiende el agua pura en Mendoza y que se lograra derogar la ley cianuro que los principales representantes de la clase política de Mendoza y empresarial quisieron imponerle al pueblo, se realizó una movilización convocada por las asambleas que defienden el agua y los bienes comunes de la provincia, junto a organizaciones sociales. La movilización de hoy tuvo como objetivo profundizar la lucha en defensa del ambiente. Escuchamos qué se busca poner en agenda en palabras de Daniel Funes, de la Asamblea de San Carlos. Hoy, exigiendo el tratamiento de la ley de fracking, que lleva más de 2 años sin que la legislatura lo tome, lo discuta, lo cual nos parece una aberración. Recordemos que Alfredo Cornejo desafiaba a todos los asambleístas ya por el 2015-2016 a plantear la discusión en el lugar donde debían plantearse. Bueno, hay una ley de fracking pedida con más de 100.000 firmas, cosa histórica en la provincia, hemos batido varios récords ya en este tiempo, y que sin embargo las cúpulas partidarias no se han dignado a tratarla. Pero no es el único tema la prohibición del fracking en la provincia. Daniel nos sigue contando. Temas que siguen siendo tan importantes como la minería, que es el tema del fracking, el tema de las áreas naturales protegidas, el tema de democratizar, digo, que el agua sea un derecho que llegue a todas las personas en Mendoza, digo, aprender a vivir y a producir de una forma diferente, más ecológica, más sustentable y más realista con lo que es una Mendoza desértica y que se seca cada vez más. Así que estamos acá volviendo a plantear lo que ya venimos planteando hace mucho tiempo. Recordamos que el fracking se desarrolla en el sur provincial en Vaca Muerta y con la creciente sequía que soporta nuestra provincia, la más profunda y prolongada en más de 100 años, preocupan estos desarrollos que no solo utilizan agua, sino que la contaminan. Para Informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.